bueno, la cuestión es de que si ustedes les han avisado, les han dicho qué hacer en caso de que el volcán erupcione. No, nada. No, pues es que eran las primeras que llegan acá a hacer estas preguntas. Antes acá no llegaba nadie. O sea que ustedes no saben, digamos, que tienen que tener un radio con pila, linterna, de no, no, no. Ninguna información. ¿El volcán está a cuánto más o menos de aquí? ¿De tiempo o de...? De tiempo y de kilómetros. De kilómetros estará por aquí, por ahí, unos 5 kilómetros. ¿Está cerca? Sí, está cerca. Y hasta el tiempo se llega hasta uno, para ir allá, por ahí, sus 2 horas. Bueno, entonces usted nunca ha venido acá en Giominas, nada. Se enteran es por lo de la televisión. Es correcto. O sea que en este momento ustedes saben de que el volcán está en alerta amarilla. Por lo que, por lo de las noticias, obviamente. Ah, sí, no más. Nosotros pues, no, y digamos pues sí, uno ve algo, digamos, como las nubes oscuras que le echa y todo, las marolas, la ceniza que el bote se ve y aquí patentico. ¿Y no les da susto todo eso que sale del volcán? ¿Qué le digo? Hay veces que sí. Porque hoy es que echa la moral y se viene así, como que a tapar todo acá, entonces siempre le damos pues algo, pero no. ¿Y se ha caído ceniza por estos lados? Sí, cae siempre ceniza, sí. ¿Y por ejemplo en los animales afecta la ceniza o algo? Sí, claro, afecta los pastos. Los pastos. Y los cultivos. Si digamos le dicen tienen que evacuar, irse, ¿ustedes son de los que dicen, no, pues aquí, ¿qué estamos? ¿Acá nos quedamos? ¿O arrancan? No, yo me voy. Pues no sé, ¿verdad? Uno sabe. Igual uno aquí tiene pues todos los trabajos y todo, y no sé. Ahora, ¿qué? 27, 28 años que la erosión, nosotros estamos por acá. Entonces nosotros nos fuimos y volvimos. ¿Les afectó en el 85? Horrible. En todos los cultivos, en los pastos, los ganados, todo esto quedó borrado, todo esto por aquí. Todo nos llevó, fue como mucho cultivos y animales nos llevó. Sí. ¿Y qué le digo? Los pocos animales que quedaron... Entonces los animales quedaron enfermos, porque todas las ceniza les cayó por encima y entonces los animales murieron, la mayoría. En esa época nos dio mucho miedo, fue mucho. Digo la verdad que no sabía uno si correr o no correr. Claro que aquí donde estamos nosotros no tenemos erosión de nada. No la tenemos, porque si esto erosiona como la vez pasada, digamos allí baja una cañada y allí baja la otra, entonces nos encierra. Sí. Aquí no tenemos erosión de nada, aunque la gente de allí para allá sí tiene toda la erosión de salir para allá. Y aquí va esto, aquí estos huecos, aquí todo esto bajo. Es más, la versión pasada, si arrimos aquí este bosque, este borde se alambraba. Aquí al pie de la casa, por ahí pasó. Esa casita de allá arriba, es, prácticamente le entró lo que fue el lodo hasta la cocina. Las dos cañadas. Cañadas. La cañada que pasa aquí, ¿cómo se llama? El Igualí. Y la de allí, es la misma. Los Umbrales. Entonces, prácticamente, pues, sí, está la más encerrada, estas casas de aquí, estas dos y la de allí al frente, de pronto, estas desembocan abajo a dormir. Llegan a Armero. Estas son las que llegan a Armero, estas. O sea que pues, con razón por aquí pasó y allá fue que hizo el desastre. Pues sí, es impresionante. Estas cañadas aquí tienen unas profundidades de cuadras de onda. Y esto era normalmente, era una cañadita normalmente, así como cualquier cañadita por ahí, así, ¿cierto? Pero esto era la misma avalancha y esos huecos.